Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy tiene como tema la guerra fallida contra las drogas en México. Es un tema que se ha perdido un poquito entre tanta manifestación y, bueno, también discursos políticos. Ya no sabemos realmente dónde está la cosa, dónde está la bolita, y es necesario que hablemos sobre un tema que en Estados Unidos va mucho más rápido que en México, porque aquí lo tenemos bajo el tapete. Y bueno, qué mejor, Santiago Roel, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por invitarnos una vez más. Gracias por estar aquí. Estimado público, 8336-6162, 8336-4203. Oye, bueno, pues señales de humo, literalmente, de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, que legalizó la marihuana recreativa, junto con dos estados más. Oregón y Alaska, ¿no? Que se suman a Colorado y al estado de Washington. La recreativa, porque la medicinal, que no es más que una fachada, pues son veintitantos estados ya. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué tanto nos ayudaría aquí seguir con eso y legalizar? Porque, bueno, ya es un hecho que Estados Unidos lo va a hacer y al final nos veremos forzados. ¿Nos conviene acelerarle antes que ellos o estamos de plano nada más esperando a que digan luz verde? Pues mira, desafortunadamente estamos a la espera sin entender bien el tema. Hoy el presidente sale a dar pues una nueva estrategia de seguridad ante toda la crisis que está viviendo México, la desesperación de todos los mexicanos, el hartazgo, con muchos temas, ¿no? Pero básicamente la inseguridad, la corrupción, el tráfico de influencias, etcétera. Y desafortunadamente, digo, no está mal el planteamiento por el presidente, pero el gran tema ausente, Juan Carlos, es justamente la revisión a la política de las drogas, porque es la que nos causa el 80% de la violencia en México, ¿no? Lo hemos reiterado mucho en tu programa y en otros programas. El narcomenudeo generado de una política de drogas equivocada, impuesta por los Estados Unidos a todo el mundo y fracasada en todo el mundo desde todos los ángulos. No hay manera de que aguante medición, indicadores positivos esa política. Han subido los consumos, cada vez es más asequible la droga, cada vez hay más promoción de la droga entre los jóvenes. Y en México, pues una violencia tremenda, ¿no? Tremenda. No debemos olvidar que aunque hay muchos temas en lo de Guerrero, con esto del el símbolo que se ha creado de Ayotzinapa y Iguala, atrás de eso, pues Guerrero es el principal productor de heroína en el país, y es la lucha de dos carteles en la producción de la heroína detrás de todo esto. Sí, entonces, es un tema que el presidente evade hoy, teniendo la gran oportunidad de decir, bueno, pues si no comprar boleto, decir, bueno, esto es un tema que merece revisarse por el Congreso a fondo, con seriedad, con inteligencia, sin moralina y desapasionadamente, con dos objetivos, ¿no? Un objetivo fundamental, proteger a los jóvenes, porque son los principales víctimas de pues, drogas dañinas, ¿no? No todas son malas las prohibidas, ¿no? Pero de consumos a temprana, pero sobre todo la violencia que está enfrentando el país es la principal causa de violencia. Fíjate, el presidente menciona la posibilidad de disolver un ayuntamiento si se le comprueba que está coludido con el crimen organizado, y propone también la toma de, es decir, el que haya un mando único policíaco, porque las policías municipales no pueden enfrentar el problema. Si tú y yo fuéramos policías municipales, no podríamos, tampoco, también caeríamos en el juego, pues estamos amenazados de muerte, el crimen organizado se ha vuelto muy poderoso, pero todo eso deriva de una política de drogas equivocada, que si el Estado tomara el control del mercado de las drogas y lo manejara de una manera racional, humana y de salud, no estaríamos enfrentando toda esta violencia. Ese es el tema fundamental de México, la violencia y corrupción, Juan Carlos. Y el presidente hoy, teniendo la gran oportunidad, insisto, de incluirlo como el punto número uno, no comprando boleto, ¿no? Si tú quieres, pero perdido soltando el tema para que el Congreso lo discuta, lo evade. Entonces, para mí es una gran decepción. Y mi lectura es, bueno, uno, obviamente, el temor a la presión del gobierno de Estados Unidos, que es el gran promotor de la política provisionista y la guerra esta fallida y absurda y boba que nos ha creado tanta violencia y tantas muertes en México. Pero por otro lado, yo creo que también hay un gran desconocimiento de la sociedad mexicana del tema, ¿no? Y es lo que tú estás comentando. ¿Dónde quedó la bolita, no? Pues sí, pero si ayer fue Peña Nieto a hablar con Obama de lo de Ayotzinapa, pues fue a escuchar que le dijera a Obama qué está pasando. Pero no a Peña Nieto le pudo decir qué está pasando en Ferguson. Pues sí, claro, es lo mismo. Racial. Sí. Entonces, o qué está pasando con tu política de drogas que nos causa este problema en Guerrero, en un pueblo, en Iguala. Pues es derivado también de tu política, Estados Unidos, de estar promoviendo la prohibición a nivel mundial. Pero quiere decir que en ese sentido, ese vasallaje, va a seguir hasta que ellos legalicen completamente, lo cual ya es ironía, dado que ya están legalizando la capital. Yo he hablado con algunos políticos que incluso están a favor de esto y dicen, ¿sabes qué, Santiago? Pues ya ahora que se legalice en California, y no falta más que 1 o 2 años, ya de manera recreativa, ya cayendo California, ya cae la política de Estados Unidos, y entonces México seguirá. Me parece una postura muy débil, muy agachona. Tenemos que esperarnos una vez más a lo que... ¿Cuántos muertos queremos de aquí a 2 años, Juan Carlos? ¿Cuántos muertos queremos el año que entra con este tema? O sea, realmente estamos preocupados por la violencia y la corrupción, la principal causa de corrupción, en la política de drogas equivocada. Realmente estamos preocupados, pues bueno, vamos a resolverlo nosotros. Además, el gran riesgo es que los temas son diferentes aquí en Estados Unidos. Los debates son diferentes. En Estados Unidos están muy a favor de la marihuana. En México no necesariamente, ¿no? O sea, tampoco tenemos por qué hostigarla si no es una droga que realmente haga daño como las otras, que se puede manejar de una manera agradable o más fácil o más cómoda o más segura. Pero ya es el gran énfasis de que las drogas son buenas. En México eso no pega. También allá el debate es que, eso te va a traer impuestos, ingresos y demás. En México no es tan importante eso. En México hay un solo punto. Es mucho más fácil el debate en México, fíjate. El debate en México es que vamos a abatir la violencia, el 80% de la violencia. ¿Qué más quieres de argumento? No necesitas nada más, no necesitamos más ingresos. Todo lo que le estamos destinando a la guerra absurda, pues te van a sobrar ingresos para el desarrollo de las zonas más, todo lo que comentaba el presidente hoy, el desarrollo de las zonas menos privilegiadas, proyectos de inversión, qué sé yo, educación, que andamos bastante mal en el tema de educación. Entonces, seguimos insistiendo en esperarnos, como tú dices, a ver qué pasa en Estados Unidos, y ya que ellos tomen la decisión, a ver si nosotros nos atrevemos. Qué tristeza que tengamos esa falta de liderazgo, esa poca capacidad de innovar, de cuestionar, de dialogar. Me parece absurdo que, como está el país, sigamos ocultando este tema, y hoy lo oculta el presidente. Estoy de acuerdo contigo en que la guerra tiene que parar para que haya paz y para que crezca esto, pero de alguna forma ya hemos hecho autorreferencial el militarismo. Y te pregunto, Fabián, bienvenido. ¿Cómo estás, Fabián? ¿No será que el presidente evita tocar el tema porque ya también estaría tocando a toda esa nueva estructura que pues hemos legitimado en nuestra vida social? Sí, concuerdo con ustedes. Por otro lado, también no debemos olvidar que si algo está en los 7 puntos que conocimos, que hoy conocimos... 10, me quedé en el 7, no acabé. Sí, yo sí los vi todos. Bueno, es que hay centralización de muchísimas cosas. De policías, está centralizando también información. Es decir, estamos viendo que el aparato federal está tomando más atribuciones, y la capacidad de disolver un municipio y este tipo de cosas no suena como una federación, no suena como una república. También estamos viendo cómo están tomando atribuciones para levantar un nuevo censo, como le llaman. Me llamó la atención que no omitió ningún aspecto. Entre los beneficios que se mencionaron era tener más facilidad para identificarse, para realizar transacciones bancarias, entre paréntesis, hacendarias, yo pensaría. Entonces es interesante cómo se muestran estos 10 puntos, y como dice Santiago, pues está totalmente ausente el tema de mejorar la política de drogas, y también está muy ausente, como lo criticaron medios internacionales, la autocrítica. Está totalmente fuera del discurso de la autocrítica, ¿verdad? Me llamó también la atención, para cerrar el comentario, que uno de los primeros comentarios que hace el presidente es que la sociedad mexicana sufrió de los grupos de delincuencia organizada uno de los más crueles ataques, algo por el estilo dijo, ¿no? Casi escuchamos la palabra terrorismo ahí. No, pues ya la dijeron hace unos días, en lo del 20 de noviembre. Entonces el discurso ya suena un poquito similar al de otros países, ¿no? Como superficial alrededor del problema, pero no necesariamente tocando la raíz, como dices tú. Mira, yo creo que tiene cosas interesantes, Vina. Lo de los juicios orales, penales orales, en tres estados está bien, más, ¿no? Eso está bien, ya venía, es una iniciativa que surgió de los ciudadanos. Está bien, ahí viene, y sin entrar en detalles la van a querer ampliar a otros temas. El poder más corrupto que tiene México es el Poder Judicial. Exacto. Y el descontento de la gente es gravísimo contra el Poder Judicial. Identifican a los jueces como los más corruptos, más incluso que los policías municipales, que los pobres policías municipales son los peor librados en las encuestas. Bueno, entonces eso está bien, ¿no? O sea, eso ya venía y es un énfasis, y a lo mejor si no va a haber prórrogas, está bien. Los otros temas de transparencia y eso, bueno, pues están un poco vagos y abstractos. Hay que esperar a verlo. No está mal la intención, no está mal, pero bueno, pues siempre tendríamos que decir, bueno, queremos ver la carnita, ¿no? Bueno, creo que mejor que hubiera, claro, correspondencia con lo que pasa con lo de la Casa Blanca y con lo que está pasando ahí arriba, ¿no? O sea, luego, quieren hablar de Estado de Derecho, pues empiezan por ustedes, ¿o qué? Luego viene algunos otros temas un poco más técnicos, como el sistema de competencias penales y demás. El tema que tú comentas, fíjate, dos relacionados con crimen organizado, que es la capacidad de disolver un ayuntamiento o el mando único estatal. Uh-huh. Viene derivado de la política de drogas equivocada. Uh-huh. O sea, si no tuvieras este problema a nivel nacional, no tendrías la corrupción que tenemos. Si tú y Juan Carlos y yo fuéramos policías municipales, estaríamos igual de coludidos que cualquier policía municipal que es amenazado por el crimen organizado. Ahí vive su familia. Entonces, hemos creado este monstruo de mil cabezas que es el crimen organizado con esta política absurda de drogas. Y ahora queremos paliar los problemas disolviendo, o sea, con costos altos. No nomás es el costo de tener el ejército en las calles y metido en la vida social de la sociedad, como lo comentas tú, Juan Carlos. Vas a tener que disolver ayuntamientos y policías. Hay policías municipales que funcionan bien, yo conozco, uh-huh, les digo, en Nuevo León ahora funcionan bastante bien, pero en el 2011 pues estaban todas coludidas. Claro. En Sonora funcionan muy bien, entonces hay estados donde sí funcionan, incluso funcionan mejor que la policía estatal. ¿Qué sería en estados como Oaxaca, que hay una cantidad impresionante de municipios, ¿no? Yo creo que ahí, pero volvemos a lo mismo, ¿por qué evadir la causa fundamental? Si tú quitas, si tú resuelves el tema del mercado negro de las drogas, no tienes que hacer todo esto, ¿no? La principal causa de violencia y de corrupción en el país, y así hay que identificarlo y así hay que exigirle al gobierno que lo comente. Pero nadie trae el tema. ¿No será que se quedan sin chivo expiatorio después? No, fíjate que ojalá fuera así. ¿Ha sido la justificación durante 10 años? Porque tampoco el gobierno, o sea, tú no ves a los funcionarios diciendo el principal problema es el mercado negro de las drogas, no. No. La droga y el narcotráfico es lo que han dicho, discursivamente. Sí, hoy lo menciona el narcomenudeo, me pareció interesante en el primer punto el presidente, cuando menos, reconoce que la principal causa de violencia no es el mercado de exportación, es el narcomenudeo, y eso está interesante. Ya lo reconocieron. Es lo que nosotros hemos estado proponiendo desde hace mucho tiempo, que se vea ese punto, que es un problema de México, no es el problema de que consuman los gringos droga. Así empezó, pero ahorita el tema es nuestro y es de narcomenudeo y nosotros debemos resolverlo. Aparte ellos ya venden su propia marihuana y la crecen y todo allá mismo. Exactamente, y es de mejor calidad que la nuestra y así será en otras, pero por lo mismo, ahora la heroína se ha vuelto importante y como en Sinaloa ya no se produce, pasó a Guerrero. Guerrero es el principal productor de heroína, ¿no? De lo que me platican los expertos. Pero fíjate que yo no estoy tan de acuerdo que hablar así que el ejército está a favor de estar en las calles. Yo siento que el ejército también entiende los graves riesgos que corre de desprestigiarse, es de una de las instituciones con más prestigio en el país, o la Marina. Y corren riesgo porque caen en las tentaciones de pues, lo que ha pasado, ¿no? O de entrarle al negocio, o de atropellar derechos, o matar gente. Pues ya están en el ojo del huracán. Y entonces eso va en contra de su gran prestigio. Es una de las instituciones con más prestigio. Yo te quería comentar eso de ir por los ayuntamientos. Creo que también me parece un poquito ilusorio a estas alturas, porque ya se han desarrollado en gobiernos paralelos. O sea, tenemos un fenómeno de balcanización muy profundo que se ha dado por esta guerra, que lo que ha hecho es que se descubren muchas comunidades que buscan seguridad propia y han formado pequeñas comunidades de autodefensa, y ese fenómeno no lo podemos esconder. Creo que el Estado tendrá que recuperar el monopolio de la violencia técnicamente, pero esto va a representar, ya en esta balcanización, repito, un enfrentamiento directo. ¿Cómo lo ves tú? Pues estoy de acuerdo totalmente con el punto. Me llama también la atención el hecho que no se levanten más voces de ninguna fuerza política. Creo que algunos grupos pequeños de la izquierda en la Ciudad de México estaban un poquito más abiertos al tema de cambiar la postura. ¿En drogas? ¿En drogas? Pues sí, básicamente, mira, yo hablé el otro día con Fernando Belaunzarán, es el diputado del PRD, y él está muy a favor y así lo expresa constantemente y lo tiene claro, ¿no? Pero también lo siento un poco decepcionado de que anda como lone cowboy ahí solo, sí. ¿Verdad? Nadie le hace segunda, claro. En el PRD. Sería muy interesante, claro, ahorita andan todos divididos en el PRD y en todos lados, sí. ¿No? Pero sería muy interesante que hubiera facciones dentro de los... Así como si hubo un pacto, y el pacto se logró porque hubo gente inteligente dentro de cada partido que dijo, oye, vamos a ponernos de acuerdo en los temas fundamentales. Debería haber algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucho de la postura de Fernando, como yo lo entendía, a lo mejor me equivoco, es, bueno, pues vamos a esperar qué pasa con Estados Unidos. Yo le decía, no, Fernando, ¿para qué esperarnos? Además, insisto, el debate es diferente en Estados Unidos al nuestro. Y aunque no prospere en este momento, por falta de conocimiento de la sociedad mexicana, si tú quieres, o los políticos mexicanos incluidos, el tema, es momento de estarlo debatiendo. Ahorita deberíamos estar debatiendo, oye, ¿qué está pasando con la política de drogas? ¿Realmente ha bajado consumos? No. ¿Realmente ha bajado adicciones? No. ¿Realmente están protegidos los jóvenes? No. Oye, bueno, pues por el lado de proteger, pues no jaló, ¿no? Uh-huh. Y por el lado de la violencia, pues nos causa el 70, el 80% de la violencia, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? ¿Será por ese lado? ¿Será que será un costo político en el que no quieren correr? Totalmente sí. O sea, actualmente sí. Tienen mucho miedo a discutirlo los políticos porque la sociedad no lo entendemos. ¿Qué se antoja que necesitaríamos que sucediera? Porque creo que más allá de lo que ya sucedió es Apocalypse Now o algo así, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, si la sociedad no podemos hacer a un lado nuestros prejuicios y tener una postura más pragmática en un tema como este, como sociedad, ¿qué se nos antoja? Vaya, vamos a pensar que si nos esperamos a depender de quien hace, de los policy makers... ¿qué podemos hacer la sociedad en el espera? Pues mira, yo diría estar enterados, o sea, estar enterados del tema. La gente tiene unas graves concepciones equivocadas del tema, ¿no? Luego te encuentras a posturas muy moralistas, uh-huh. Que no, es que las drogas son malas. Pues si son tan malas, y sí son, vamos, pues ¿por qué se las dejas a las mafias, no? O sea, ¿por qué permites que las mafias se las estén promoviendo a tu hijo desde la primaria? No les dejamos el uranio ni el plutonio ni nada así. Pues no, ¿no? O sea, y de hecho ya se manejan. Entonces, es un tema, ¿qué te diré? No estamos acostumbrados como sociedad a debatir los temas de una manera racional. Uh-huh. Y no estamos acostumbrados a enterarnos de las cosas, ¿no? La gente dice, no, es que en Holanda, pues ya le echaron para atrás la política. ¿Qué echaron para atrás? ¿Y qué política estás hablando, no? Y hay un desconocimiento total de otros ejemplos como Portugal. Como Suiza. Lo hemos comentado en estos programas. Suiza es un ejemplo interesante. Uruguay, etcétera. Pero sí, pues ¿qué puede hacer el gobierno? Pues promoverle el debate del tema, ¿no? O sea, a través de académicos, a través de editorialistas, a través de artistas, como le han hecho los norteamericanos, ¿no? Que son los maestros de la publicidad. Decisiones, porque mira, Peña Nieto necesita decisiones fuertes. Y bueno, si la presidencia en Estados Unidos está delegitimada con un 37% de aprobación, pues es el momento perfecto para tomar decisiones propias. Exacto. Y desarrollar autonomía de aquí en adelante. Yo tenía esa esperanza ante la grave crisis que fuera a tomar una decisión interesante el presidente Peña Nieto. Y me decepciona un poco el mensaje de hoy. Ya nos dio a entender, primero que nada, el público que abuchó ayer a un desprestigiado presidente cuando dio el anuncio de la reforma migratoria. Uh-huh. Y cuando realmente ya los republicanos dijeron entre líneas, oye, cuando llegue aquí la vamos a torpedear. Entonces eso para poner a Hillary Clinton, o sea, si estás viendo que todo está politizado, y no dudo que lo de la legalización también, pues aprovecha para tomar decisiones, separarte del Estados Unidos en ese sentido positivo y puedes empezar a construir comunidad desde abajo. Digo, Porque, ¿no? Sí, pero... ¿O seguimos peleando otros 100,000 muertos o qué? Pues es que yo no entiendo, o sea, yo insisto, ¿cuántos muertos más necesitamos? O sea, el costo es tan clara que la política actual no funciona. Tienes un indicador tan, tan claro que es la violencia, y si tú quieres irte a los muertos, bueno, pues los muertos. Lo que pasó en Ayotzinapa, atrás de eso, es droga. Sí, está mezclado con otros temas, pero atrás hay dos carteles peleándose en la plaza, ¿no? Entonces es más de lo mismo, y no nos atrevemos... Y la sociedad pues sigue un poco distraída, ¿no? Por ejemplo, en las discusiones que se arman en las redes sociales, yo todavía veo comentarios muy ingenuos, muy bobos, muy prejuiciados de la sociedad mexicana. Entonces, pues los políticos obviamente miden el agua a los camotes, ¿no? No se lanzan porque pues aquí, puedes perder la elección. Salvo que seas un político con un alto nivel de conciencia como un José Mujica de Uruguay, que arriesgas tu capital político en aras del bien común. O un pragmatista, porque urge la decisión. Digo, pues sí. Pero mira, los está arrinconando la situación, no se va a resolver el problema. Es decir, vamos a pensar que los 10 puntos que plantea el presidente hoy, más todo el tema social que le agregó de epílogo a la propuesta, funcionaran. Y funcionaran a la perfección y funcionaran rápidamente. No vas a resolver el tema. Es algo que la sociedad mexicana no ha entendido. No lo vas a resolver porque vas a seguir teniendo un mercado corruptor y violento que te va a torcer a los mandos únicos estatales, te va a torcer al sistema penal acusatorio, te va a torcer a todas las propuestas que le está dando, los va a torcer porque tiene esta capacidad. Y que va a seguir alejando la inversión y que va a seguir influyendo en la moneda. Creándote violencia, exactamente. Pero fíjate lo que nos dan. El día de hoy nos dan la noticia que en vez de inversión nos dan otra línea de crédito. Otra droga. ¿Cuál? El Fondo Monetario, creo. Ah, ¿viste? Claro. No. Habría sí, una línea de crédito adicional, ¿no? Entonces, no sé si el timing es coincidencia o es parte de la gente de medios. Como un consenso de Washington. Exactamente. Pero vi un video chusco en el cual en un supermercado está un señor haciendo salchichas frescas. Y la broma que le hacen a la gente es tomar un pequeño... chanchito, un lechoncito, lo mete a la caja, que es literalmente una caja negra, no sabemos lo que pasa ahí, le da vueltas en Brasil, exacto. Sí, está muy simpático. Y va sacando la salchicha, ¿verdad? Por supuesto que la gente está horrorizada de ver a los ojos a la criatura que se van a desayunar más al rato, ¿no? Y yo en ese momento me pregunté, como sociedad... ¿De qué pensaban que estaban hechas las salchichas? Exactamente, lo primero es eso, ¿no? ¿Qué pensaban? Que... en una granja tipo Disney es como los ejecutan humanitariamente. Okay. Pero bueno, lo que yo me pregunté es, como sociedad, ¿estamos dispuestos a ver muchas cosas? Y eso no. O sea, si tenemos un teléfono que puede estar subsidiado en $100 por una compañía telefónica, pues alguien está con un sueldo prácticamente de esclavo detrás de esto, ¿verdad? Si la ropa cuesta X lo que cueste, que es muy barata... alguien detrás de eso también está. O sea, lo que está detrás de las cosas, ¿verdad? Exactamente. No, a veces no queremos verlo. No queremos verlo. Y en el caso de la lucha contra las drogas... Que salieron las fosas comunes. Exactamente. La caja negra se abrió, salió la podredumbre, salió el hedor y acaban de encontrar otros 300 cuerpos, creo. Y va a seguir, pero Fabián, Juan Carlos, mucha gente no conecta los puntos. No ha entendido que toda esta violencia deriva de un mercado negro de las drogas. Es increíble, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, sino, bueno, a lo mejor el siguiente punto es, bueno, sí estamos de acuerdo, pero pues hay que combatirlo con policías, ¿no? Y con ejército. No, pues está bien, o sea, un caso extremo, ¿no? Una emergencia, pero de fondo no está resolviendo las cosas. Claro. Entonces, yo creo que yo escribí un artículo hace poco que publiqué en las redes que se llama La Tormenta Perfecta. Luego me encontré otros que también le habían puesto el mismo término. Y es curioso, ¿no? Porque todos coincidíamos... en que se le han juntado las cosas a México, o sea, una serie de ingredientes, bajo el precio de los commodities, bajo el precio del petróleo, lo de la Casa Blanca, que no estamos creciendo, bueno, sí estás creciendo, pero no disparejo, ¿no? Poco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y no lo habremos plantado nosotros toda esa cosecha? ¿De qué? ¿O esas circunstancias? Por supuesto. No, yo creo propias. Que, digo, bueno, pues muchas sí y otras no, o sea. Otras están aquí. Otras son mundiales, son el que haya bajado los commodities. El petróleo, posiblemente. Y los commodities también, el precio del maíz ha bajado tremendamente, en Sinaloa, por ejemplo, en apurados, y no digamos en Estados del Sur, ¿no? O sea, sí es un grave problema. Pero bueno, a fin de cuentas, nosotros elegimos a quien decidió que el presupuesto se componga O tenga esa dependencia del... O hay, o digamos esto, hay cosas que podemos resolver y hay cosas que no. De acuerdo. Entonces, yo esperaba que la tormenta perfecta nos llevara a la gran oportunidad. No, no todo es malo en la propuesta de hoy, o sea, si hay cosas interesantes, hay cosas que ya venían, hay cosas de incluir a más de la sociedad. Habrá que ver los detalles, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda, no en mucho tiempo, ¿eh? Porque la gente está muy desesperada. Esto van a tener que actuar rápido. Y alguien comentaba por ahí, o varios comentaban, un cambio de tono en el presidente, y yo también lo percibo. O sea, sí se saben que están en problemas, sí se saben, es que a veces digo... Es, le quemaron un Judas ahí en el Zócalo. Sí se saben que están en graves problemas, sí se saben que tienen que legitimarse, sí se saben que su popularidad ha bajado tremendamente, y es momento de tomar decisiones de veras, ¿no? O sea, ya la sociedad, dentro de todo lo positivo de esto, es que ya como sociedad no aguantamos mentiras, no nos tragamos los mismos rollos, etcétera, etcétera. Sí, pero yo sigo creyendo que es superficial la propuesta porque no ajustan lo básico, que es lo que ahorita la gente los tiene encima, ¿eh? O sea, que es lo que está pasando con los desvíos, con los excesos, lujos. Pues habla, sí, hay todo un punto de la corrupción, ¿no? Hay exacto, todo un punto, o sea, que eso no se va a tocar. No, sí lo toca, ¿no? Creo que es el punto número 9 en donde sí entra a fondo ahí, en cuanto a dos puntos, en donde todos los proveedores de gobierno van a estar, vas a poder ver y vas a poder ver ahora los contratos. Sí, como decía aquí, bueno, pues, está bien, bueno, pues siempre se tapa el pozo después de ahogado, ¿no? Eso no lo exime a él de su conflicto de interés, eso es un tema personal que tendrá que seguir enfrentando y resolviendo de aquí a fin de sexenio, ¿no? Porque esa mancha, ahí la va a traer, no es explicable y tendrá que hacer algo para... O sea, eso no se lo quitan, ¿no? Oye, pues cambio, meto cambio, para dar otra perspectiva. O sea, hemos venido viendo en Estados Unidos que la política de drogas ha sido una guerra contra la raza negra. Sí. Porque son los que están encarcelados. Y que de alguna forma externalizaron el problema a México, también ayudándonos, entre comillas, para nuestro propio problema. Pero ahora que estamos viendo lo que emerge de estas fosas comunes, es que también nos empezamos a fijar que de alguna forma se está también criminalizando a ciertos sectores étnicos de la población. ¿No será que hemos alineado tanto las políticas de Estado y exteriores en que de alguna forma estamos tan coordinados que empieza a salir a la superficie esta pobredumbre que se señalan ciertas etnias, específicamente negros de aquel lado, indígenas pobres de este lado de la República? Pues puede ser, yo lo veo más la discriminación por el lado de los ingresos, ¿no? O sea, con nuestra disparidad. Nuestra disparidad de clases en los ingresos, y definitivamente, pues si tienes recursos, tienes muchas mejores posibilidades de defenderte ante la injusticia, ¿no? Y si tienes pocos recursos, pues te está bateando la vida desde que llegaste a este país, ¿no? O al planeta, ¿no? Curiosamente son los que engrosan las filas de los grupos selectivos. Es obvio, porque pues los han bateado en la vida, llegaron a un barrio, a una familia con pocos recursos, a lo mejor la familia es violenta, salen al barrio y hay violencia, ante todo esto pues ya no pudieron seguir estudiando, no tienen capacidad de hacerlo, nadie les tiende un lazo, y viene el crimen organizado y le dice, oye compadre, pues no te preocupes, mira, yo te voy a ayudar a que seas empresario, pero bueno, pues ya vas a tener, aquí está la pistola, porque tienes que defender con violencia tu territorio, ¿no? Sí, porque también hemos, ¿cómo se llama? El blanco y el negro, ¿no? Es que son gente malos, malosos y los violentos. Pues no es gente violenta, es gente que ha sido violentada a veces desde que nació. No quedó justificado, pero hay que entenderlos. Y que caen en esta tentación, pues porque nadie más les ofreció nada, ¿no? Entonces, sí hay un trasfondo social muy importante. Mira, yo identifico tres causas de violencia en México para acabar pronto. Lo primero es lo social, y eso es de largo plazo, pero son los jóvenes en riesgo. Estos jóvenes de los que hablamos, ¿no? Lo segundo es mal gobierno. Y mal gobierno son los tres poderes y los tres niveles de gobierno. O sea, ahí puede ser desde malos servicios hasta malas políticas públicas. Y lo tercero es la política de drogas equivocada. Para mí esas son las tres causas. Hoy se tocaron los primeros dos puntos, ¿no? Vamos a ver si en la práctica ya lo resuelven de veras o no. El tercero fue una gran omisión. Y como tú dices, Juan Carlos, pues vamos a tener que esperarnos a ver qué nos dicen los norteamericanos. Sí. Una, o sea, vez más. Yo lo que veo es la jerarquización radical de la sociedad, y en ese sentido sí veo una correlación entre la pobreza y ciertos grupos sociales. No sé cómo lo veas tú, porque sí veo la inconformidad, no es el tema, pero sí veo que hay otras aristas a la inconformidad. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Santiago, en que si le quitamos 3-4 candados, que para ti es la principal causa de la violencia, sí podemos ver claro para otros sectores. Podemos trabajar con lo demás. Claro. Es que si tú tienes un gorila ahorita sentado con un AK-47 aquí en la cabina, pues no vamos a poder hacer nada, no vamos a sacarlo, vamos a resolver eso. Y ahora sí vamos a platicar de lo importante, ¿no? Eso es lo urgente. Y es, fíjate qué curioso, las primeras dos causas, lo social y el mal gobierno, ¿no? Uh-huh. Que las toca el presidente expresadas de otra manera. Yo lo sintetizo así. Te van a llevar tiempo las dos. Lo social, pues ya sabemos que lleva tiempo, ¿no? 500. El mal gobierno, aquí hay una gran decepción de la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana creía que democracia equivalía a buen gobierno. Claro. Y no es así. En ninguna parte del mundo ha sucedido así. Digo, más claro ejemplo quizás sea India, ¿no? Tiene una democracia muy aceptable, pero pues tiene mal gobierno, igual que nosotros. Y nos pasó lo mismo. Aquí creyeron que con los partidos, el cambio de partido, ya se iba a resolver el mal gobierno. No. Resulta que los ciudadanos tenemos que estar al frente del cañón, bien enterados y exigiendo la rendición de cuentas y vigilando al gobierno para que haya buen gobierno, sea en un servicio que recibas del municipio, del estado, del gobierno federal, sea en una política pública, sea en todo. O sea, los gobiernos, los ciudadanos, vaya, para que haya buen gobierno tiene que haber buena ciudadanía. Y ahí es donde nos falla también. Pero bueno, son temas de largo plazo. Y el tema que tienes de corto plazo para dar un golpe de timón, resolver las cosas, que es la regularización del mercado de las drogas o el control por el Estado, no se toca. ¿Tú cómo lo ves? Me parece muy interesante, y además en todo proyecto el diseño es un porcentaje más pequeño a la hora de los resultados que la ejecución. La ejecución siempre es mucho más... Un plan mediocre bien ejecutado da más resultados que un plan brillante pobremente ejecutado. Es, ¿no? Otra. Entonces, aquí en México nos encanta hacer grandes planes, con perdón de los académicos, pero incluyen mucho a gente académica que es muy buena para hacer análisis teóricos, pero no necesariamente para llevar a la práctica las cosas. No somos muy hábiles como sociedad en lo práctico. Nos pasamos mucho tiempo hablando de las ideas, nos peleamos de las con las filosofías, y lo práctico no se nos da con mucha facilidad a las culturas latinas por alguna razón. Bueno, vamos a un corte y regresamos. No se vaya. Guerra fallida contra las drogas en México. Regresamos. Llegará por fin el día de la ira. Vestirás de abril las calles y las plazas. Construirás tu nido en mis manos de encina. Desharemos el camino y la cama. Llegará por fin el día en que despiertes. Temblarán por fin los templos de la usura. Todo será incierto, todo menos tu vientre. Nuestros dioses sonreirán si me desnudas. Escribid poemas de amor en cada muro. Flores en el pelo para el funcionario. Señalemos sin piedad al rey desnudo. Levantadme tarde y vístete despacio. Somos el rumor en el silencio. Un estruendo de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos. El abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera. Para defender tu paz y tu alegría. Vestirás de abril los grandes bulevares. Llegará por fin el día de la ira. Un otoño de cenizas y bigbanes. Y la llena financiera y su dinero sacarán sus garras de los hospitales. Curarás el ala rota del maestro. Te dirán que no te vayas los juglares. hasta ti, como agua hasta la cuenca. Con pasión se besarán los generales. Planearemos nuestra huida en asamblea. Todo está pasando justo en este instante. Tú y yo conspiraremos en los bares. Nadie podrá decidir sobre tu vientre. Epitafios para obispos sin amante. Besos para cada princesa durmiente. Somos el rumor en el silencio. Un estruendo de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos. El abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera. Somos el rumor en el silencio. Un estruendo de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos. El abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera. Todo lo nuevo de Don Esclavo. Está muy padre. Sí. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la guerra fallida contra las drogas en México. Y por eso estamos esperando su llamada, para que nos dé su punto de vista al 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Santiago Roel y Fabián Espinosa. Regresamos al tema. Bueno, hemos estado viendo también que México está siguiendo no nada más la política antidrogas, sino que estamos aplicando también una especie de privatización de la seguridad y de las cárceles. ¿Es algo que indica que viene más profundo la guerra esta, o que de plano es algo que se salió de control? ¿O tú qué opinas de la privatización de la seguridad y las cárceles? Pues se vuelve negocio, ¿no?, estas cosas, ¿no? En Estados Unidos creo que es de las industrias, de la segunda o la tercera que más crece, uh-huh, la industria carcelaria. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, algo está mal, ¿no? Algo está mal, algo huele mal en todo esto. No es posible que estemos dedicando tanto dinero, siendo un país pues en vías de desarrollo y con tantas necesidades sociales, como el mismo presidente lo reconoce hoy, como no necesita reconocerlo, todos lo sabemos, pero estemos dedicándole tantos recursos a las policías, a las cárceles, a todo este rollo, cuando podríamos estarlo dedicando a mejorar la educación de nuestros hijos, a paliar las desigualdades sociales, etcétera. Las soluciones, etcétera. Digo. Las soluciones ya de veras. Uh-huh. Y todo deriva de nuestra incapacidad de afrontar los verdaderos problemas, de afrontarlos con valentía y resolverlos. Es un momento muy difícil. Lo que hoy plantea el presidente, pues yo te diría, no está mal, como lo comentamos hace rato. Falta que se cumpla. La gente no le va a creer. O sea, la gente está esperando ver resultados. Van a tener que dar resultados en el corto plazo, y si no, pues van a tener que volver a salir a hablar y plantear otras cosas. Pero yo insisto, aunque se cumpliera al 100% y fuera un éxito lo que plantea hoy el presidente, no se resuelve el problema de la violencia, porque seguimos teniendo esta presión del mercado negro. Y en el fondo, ¿qué es? Seguimos a los norteamericanos en su política y no nos atrevemos a desligarnos de eso hasta que ellos nos dicten, hasta que ellos nos digan. No sé qué nos pasa como cultura en México, que somos tan cobardes. Le tenemos más miedo al liderazgo que a la muerte. O igual y no nos dejan, ¿no? Pues preferimos muertos. Preferimos muertos que líderes. Pero ellos mandan el dinero, igual y no se puede. No, hombre, claro que te puede. Es más, te sirve de negociación con ellos de mil maneras. Cuando tú le dices, ¿sabes qué, compadre? Pues yo voy a tomar esta vía. por así convenir a mis intereses, y tengo 100 mil muertos para justificarlo. Yo creo que puedo vender bien esto en México, y ahí nos vemos. Con eso los pones de rodillas, ¿no? Con eso los pones de rodillas, y, puede, y es una herramienta de negociación para otras cosas. En vez de los planes Mérida, y te voy a dar más helicópteros y más armas, y te voy a vender más, y te voy a entrenar a tu ejército, y además voy a estar metido yo en tu ejército y en tus policías para ver cómo estás jalando. Y es un control político también, quizá de las mentes más perversas de la política en Estados Unidos. Y pérdida de soberanía en la práctica. Por supuesto, claro. Pero no nos la quitaron ellos, la perdimos nosotros. Que haya una política equivocada de antidrogas que ellos promuevan, ese es su problema, que nosotros la sigamos es nuestro problema. Que ellos quieran intrometerse o controlarnos políticamente, pues ese es su problema, el nuestro es que nos dejamos. Que no nos dejen ser líderes es su problema, que nosotros no seamos líderes, ese es nuestro problema. Claro. Es nuestra bronca, y ahí hay mil oportunidades en que el presidente pudo crecer más, pudo abrirse de corazón, reconocer las cosas, reconocer más cosas y atreverse a dar un cambio. Eso es lo que yo estaba esperando. Bueno, vamos a ser entonces hipotéticos. O sea, ya estamos viendo en los medios americanos que ya se empezó a colar el discurso de que las drogas no son tan malas como el alcohol. O sea, ya nos están preparando a través de los medios para lo que viene allá. Entonces, y la mayoría está de acuerdo ya también. La mayoría está de acuerdo allá, ya las estadísticas. Por lo menos en la marihuana. Las encuestas ya están arriba del 50%. Ya los estados, la capital de Estados Unidos. Entonces, se viene. Sucede en México. ¿Cómo va a reconstruir eso el tejido social? ¿Y cómo va eso a paliar los boquetes que mucha gente dice que no se van a tapar porque ya son de secuestros y que ya son de movilidad social trunca? O sea, ¿cómo le dices tú a la gente lo que viene positivo de acuerdo a las características de ahorita de un país en inconformidad, como has visto en las protestas últimamente? Pues ahorita tocamos el tema del Poder Judicial. Y ya hemos comentado antes en el programa que es uno de los poderes que es percibido como el de mayor corrupción. El más opaco. O el más opaco, exactamente. De perdido percibido, porque no tenemos elementos, pero esa es la percepción. Así es, y la percepción monetaria de los magistrados es escandalosa realmente, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es que nunca está sobre la mesa, o al menos no me ha tocado escucharlo, el tema de elección popular, para, al menos para jueces, a nivel municipios, ¿no? Pareciera que como cultura no podemos concebir esa idea, que podamos elegir a quien va a evaluar una situación e impartir justicia. El nuevo sistema penal sí incorpora la transparencia e incorpora lo público, ¿no? Eso es un cambio radical. Se va a tardar, vamos, porque es un cambio totalmente diferente, radical a lo que tenemos actualmente. Pero sí, nos falta esa cultura de vigilancia permanente por la comunidad, ¿no? Y apertura, o sea, por sistema, el sistema debe estar abierto y debe ser transparente y debe estar vigilado por ciudadanos. Uh-huh. Y pues esa es la mejor fórmula. A lo mejor también se equivoca, ¿no? Pero se equivocas menos cuando estás en esto y quitas muchas tentaciones. ¿Pero cómo va a ayudar esto de la legalización para esa información y transparencia que dices tú? Pues mira. Y vigilancia. Sí, o sea, tú planteas el escenario que ya se... Ya se pasó y se va a suceder. ¿Qué vamos a suceder? Sabemos que va a suceder. ¿Cómo ¿no? se va a curar la Lo sociedad? Lo que no sabemos es cuántos muertos más y cuántos Así años es. Más. Pero de qué va a suceder, va a suceder. Pues mira, vas a quitar el gran tema de la violencia, como le hemos dicho, 70-80%. ¿Tú crees? Sí. ¿Y los giros negros? No, porque ha pasado. Secuestro, y dos, extorsión. Ahí voy. Y dos, la principal causa de corrupción. Te van a quedar los que son delitos ordinarios, ¿no? O sea, uh-huh. El secuestro, la extorsión y eso. Bueno, esos los combates, sí, con policías, es un tema policiaco en algunos casos, en otro caso sigue siendo un tema social, pero es mucho más fácil. Lo que no puedes hacer, Juan Carlos, Fabián, es tratar de resolver un problema de salud y económico, como es un mercado de las drogas, uh-huh. con policías, eso no funciona. Pero un delito sí lo puedes resolver con mejores policías, con más, o sea, todo lo que plantea el presidente hoy está bien, no está mal. Ya una vez que quitas de la mesa el tema de las drogas, ¿no? Del mercado negro de las drogas, tomando el control. Ojo, a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas actualmente van a decir, Santiago quiere que ahora la vendan las drogas, la iniciativa privada. No, hay esta tercer vía que es muy racional, que es el control por parte del Estado, uh-huh. y que se manejan las drogas no para promoverlas, sino justamente para... Regular. Como hemos platicado aquí en varias ocasiones. Muchas veces. Entonces, ¿qué? No le voy a dedicar tiempo a esto, no. Pero nada más... Prevención. En el blog pueden accesarlo y después Exacto. les digo cómo. Y en el tema social, bueno, pues vas a tener más recursos, sin tanta corrupción, sin tanto gasto en seguridad, en cosas que no necesitamos, si pudiéramos resolverlo, pues vas a tener más recursos para eso. Hay más crecimiento económico. ¿Cuánto estaría creciendo la economía de México si no tuviéramos toda esta violencia? Y sacamos el espacio público a lo militar, todo lo que se ha comprado. Claro, los militares, yo te lo he dicho en otros programas, no creo que quieran estar en la calle. ¿No? No es su función, ni están acostumbrados. Regresan a las barracas. Regresan a lo que sabe hacer muy bien el ejército mexicano, que es actuar en momentos de emergencia. Uh-huh. Eso es lo que sabe hacer perfectamente bien el ejército mexicano, y lo hace muy bien y está muy reconocido. En fin, todos regresamos a donde debemos estar, también regresamos a la calle, regresamos a la tranquilidad, podemos ir a Acapulco, en fin, ¿no? O sea, podemos vender cosas, no nos van a extorsionar. Es impresionante lo que podría estar creciendo México si tomáramos una decisión correcta, que es esta. Claro. Ahora, para contextualizar para el público, lo que estás diciendo entonces es, si quitamos a la lucha de las drogas, y le dejamos solamente los giros negros a las bandas delictivas, lo que te estoy entendiendo es que ese negocio de la extorsión, los secuestros, etcétera, tienen una escala mucho menor que la venta de drogas, ¿verdad? Mucho menor, y uh-huh. Te vas a estar peleando contra un enemigo pobre, no rico. Uh-huh. O sea, porque hay que entenderlo. Estos son decisiones económicas. ¿Qué tengo que hacer yo para vender droga en este municipio? Uh-huh. Pues tomar el control del municipio. Y para tomar el control del municipio, amenazo o corrompo a las autoridades. Una vez que las tengo en mi bolsa, o enfrente de mi pistola, entonces me puedo extender a otras cosas, y a lo mejor hay de carteles a carteles, ¿no? Pero a algunos les da por meterse al secuestro y la extorsión y bla, bla, bla. Otros no. Pero si no tienes ese control de las autoridades, no lo puedes hacer, punto. Y si no tienes el dinero proveniente del negocio, pues no puedes reclutar gente. Exactamente. Porque aquí, o sea, sabemos que el narcomenudeo no tiene tantos ingresos como el de exportación, uh-huh. pero tiene gran capacidad de reclutamiento, y con 500 pesos a la semana, pues tienes, o con la idea de que puedas vender droga y te ganes unos 500 mil pesos a la semana, pues ahí te traen, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto lo quitamos del panorama de México, y eso es lo interesante del tema de las drogas, ¿no? Lo he dicho yo muchas veces, no es droga, sino solamente es violencia. Estamos hablando de una política pública que no aguanta escrutinio, no hay manera de defenderla, que sabemos que está mal, que provoca grandes males, que traería grandes beneficios resolverlo, y no lo hacemos. O sea, esto bueno, sí es... también hay otra, que también en esta integración de mercados le hemos dado poder a la banca, que lavan dinero del narcotráfico, y pues ya sabes que no les importa de dónde proviene, y esto también ha sido un impedimento para legalizarla, que se pierde mucho dinero que se está lavando. Yo no veo eso, Juan Carlos, yo no veo que haya intereses fuertes. Billones de dólares que se está lavando. Pero se caen más en Estados Unidos que aquí, ¿no? Por eso, una banca internacional, transnacional. Bueno, yo veo más incentivos en Estados Unidos en mantener la guerra contra los drogas que nosotros. Aquí, ¿quién se puede oponer realmente a la regularización? O sea, por interés. Ajá. Uh-huh. No hay una industria armamentista, la industria carcelaria pues está incipiente en lo que comentas tú, pero pues no va empezando. Va empezando, realmente el ejército no lo veo con ese afán, la iglesia pues también está a favor de la paz, o sea, no hay un sector aquí que tú digas se va a oponer, no, la industria farmacéutica tampoco, o sea, ¿quién realmente? Es nuestra incapacidad de ser valientes y ser innovadores, decirle a los, ¿sabes qué? Voy a tomar las decisiones que a mí me convengan y no a ti, Estados Unidos. Yo voy a hacer esto. La sociedad mexicana aún no entiende bien el tema. Bien, voy a dedicar recursos a exponerle cómo está el tema racionalmente. Y habría, porque sí. Tú lo has visto, no hay nada racional en la política de drogas a nivel mundial. Nada. Como tú decías hace rato, fue un tema que se hizo en contra de los negros, luego contra los mexicanos. Unas drogas están autorizadas, otras no. ¿Qué dices? ¿Por qué unas sí y otras no? No tiene ninguna lógica. El cómo se maneja, el tratar de resolver un tema de salud con policías. Está totalmente volteado el tema y es la incapacidad de resolverlo. Dices, wow, o sea, esto es digno de estudio en temas de política, de la academia, ¿no? Es decir, ¿cómo claro. es posible? ¿No? Y como en el organismo individual es mejor que si vas a dejar una depresión, que algo te motive para que la dejes. En este caso, pues de alguna forma no nada más es ya pragmático. Ya le podemos dar la vuelta y hacer algo positivo económicamente, claro. con los ejemplos de Colorado y de Washington, claro, donde claro. no hayan que hacer con tanto dinero. Aquí les cuesta aceptar que vamos a hacer una bodega distribuidora. Pues oye, qué bueno que haya agricultura y que recuperes lo básico que es el campesino y que se dedique a lo que hay. Y que de alguna forma poco a poco gradualmente se empoderen para dejar de comprar también alimentos a Estados Unidos. no tiene sentido. Entonces, integra desde abajo tu agricultura, salvas a tu gente y poco a poco empiezas a cobrar impuestos, haces leyes y empiezas a echar a andar todo otra vez. Digo, sonará muy abstracto, no, pero creo no, que... En el fondo lo que estamos hablando es que vas a volver a la racionalidad y vas a volver al bien público, realmente pues, es el bien a público. A la república. Porque ahora estamos beneficiando, pues, ¿quién ha ganado con la guerra contra las drogas? A ver, ¿quién ha ganado? Los narcos y algunos políticos corruptos. Son los únicos que han ganado. Nadie más aquí en México. Los que fabrican armas. Sí, y entre, en Estados Unidos y entre narcos, y entre narcos que son corporaciones y transnacionales, pues desempoderaron al campesino de su propia tierra. Entonces creo que eso es un problema fundamental y por eso es Guerrero y Michoacán y Estados del Sur, que también tienen que ver con lo que está pasando. Es muy rico, Michoacán tiene grandes... Si tú le quitas la violencia del narco y todo este rollo, Michoacán es wow, turísticamente hablando, agrícolamente hablando. Sí, tiene mil bondades Michoacán. La gente es preparada, la gente está... O sea, yo creo que el tema de Guerrero es un poquito más complicado el de Oaxaca, pero quítale este tema y Michoacán florece. ¡Wow! O sea, quítale unas espinas para empezar a ver la tuna otra vez. Sí. ¿Cuándo seremos capaces como país de tomar decisiones racionales y valientes? ¿Pero no será que, como dices hace rato, que la sociedad civil no está lista y que por eso el gobierno no se quiere arriesgar no está a perder? Lista también porque le hemos bombardeado, le hemos hecho una propaganda en contra de todo esto. Sí. Y la gente pues se lo cree, ¿no? Y no estamos muy acostumbrados a debatir racionalmente con información. Pero el gobierno es muy hábil para mandar mensajes y para mandar información. Es cosa que se empiece a discutir con foros promovidos por la Secretaría de Salud, de que esto se debate o y se discuta. O que crean que no hayan tocado fondo y que todavía lo tienen ahí como un as bajo la manga. No entiendo, porque para mí si no se ven en el fondo ahorita, no veo cuándo se van a ver en el fondo. Y es momento de tomar grandes decisiones. Yo no te digo que todo el país está incendiado. No, no, no. Hay estados que funcionan muy bien. Nuevo León ha recuperado su paz. Sonora está muy bien. Sinaloa, ahí va. Fíjate, ahora nos está tocando trabajar. Entonces, no es todo el país. Pero no se ha resuelto el problema. Y a lo mejor en Nuevo León al rato se vuelve a complicar o se vuelve a complicar en Sonora, etcétera. Entonces, y la gente lo percibe, aunque no acaba de identificar, como te digo yo, no es plena la identificación, cada vez más. Pero no identifican el mercado negro con toda esta violencia. Y no identifican que pudiera hacerse una política pública diferente, mucho más racional. Y lo que hemos comentado aquí en tu programa muchas veces, poner a prueba las cosas. ¿Cuál es este afán de decir del 0 al 100? ¿No? Suiza, cuando... tomó el control del mercado de la heroína, pues empezó en un canto, en unos cantones. Pasitos de bebé. Pues lo ponen a prueba. O sea, lo que decíamos es qué poco pragmáticos somos. Uh-huh. Es algo que tenemos que aprender como sociedad y como gobierno a ser mucho más pragmáticos. Ok, sociedad que se empieza a cementar, economía que empieza a dejar, impuestos, ¿tú qué más ves positivo? Legalidad, ¿qué más? Sigo pensando en los actores políticos y sigo viendo solo al expresidente Fox. Es el único político que yo recuerdo que ha tocado el tema, no lo tocó de manera Cedillo, muy... Cedillo está en la Comisión Global. ¿También? Lo que pasa es que es muy callado Cedillo, pero Cedillo está en la Comisión Global a favor de un cambio de política pública, no a favor de la marihuana y de cosecharla como Fox, sino un poquito más postura, una postura más... Más formal, digamos. Más formal, más inteligente, más académica, pero sí, también está él ahí. Ok. Sí, es interesante, lo que pasa es que se ha mantenido, y está obviamente Cardoso, Enrique Cardoso, el de Brasil, está César Gaviria de Colombia, sí, hay mucha gente, pero de los expresidentes, Cedillo, lo que pasa es que guarda mucho el silencio, ¿no? Podría ser más presente en el debate. Claro. Y hay otra, que al final dicen que entre más corrupto un gobierno, más leyes, entonces al final sí creo que si quitamos también trabas y dejamos que fluyan las cosas, pues podemos empezar con esta cultura de la información para sintetizar y cementar esa relación entre gobierno y representados y que esa transparencia se dé en la práctica, no nada más en speeches muy bonitos. A mí me parece muy interesante tu pregunta, ¿qué pasaría en México si no tuviéramos este problema? Y creo que nos podríamos dedicar a lo verdaderamente importante. Esa es la respuesta. Pues recuperar lo mínimo. ¿Qué es lo importante? Pues la educación y el desarrollo más igualitario en el país. La concordia primero, ¿no? La concordia, la civilidad, la democracia, mil cosas, mejores instituciones. Yo no te digo que sea la panacea, pero pues, si estás quitando el 70-80% del problema. Esto ¿por qué no estamos dispuestos a experimentar? Yo no lo capto, no me desespera mucho, ¿no? Es que, mira, ahorita que dicen esto, lo primero que pienso es que son valores muy importantes como sociedad, como una república. Pero pareciera que los valores que venden en las televisoras públicas son más sencillitos de vender. El chantaje emocional. La competencia. Sí. O sea, pareciera que la narrativa a la que estamos acostumbrados como sociedad es una telenovelera o simplona. Es mucho más fácil hablar de competir que de colaboración, por ejemplo, ¿no? La colaboración implica tener una conciencia más amplia o más profunda de que... Y si preparamos a la gente desde niños a competir, pues tenemos un organismo peleado contra sí mismo, uh-huh, lo cual es una receta para el fracaso. Y si no paramos la guerra, estimado público, y cualquier cosa que nos lleve a pararla es bueno, no vamos a poder sacar la cabeza del fango y no vamos a poder crecer, desarrollarnos, convivir y ni hablar de una relación internacional satisfactoria con el mundo que nos ve... Bueno, cada que salgo me dicen, ¿qué le pasa a México? O sea, ¿qué le pasa? Que no toma buenas decisiones. ¿Afganistán? ¿O qué? Que no toma buenas decisiones. Ese es el tema, no estamos tomando buenas decisiones. Es cuestión de una decisión nada más. Tomar, tú lo dijiste una vez aquí que teníamos a un suizo que nos explicaba, ¿te acuerdas? La política en Suiza. Y un radioescucha decía, bueno, pues es que no somos suizos. Y tú dijiste, pues porque no tomamos las decisiones como suizos. Claro, o sea, vamos a tomar decisiones como primer mundo y vamos a ser primer mundo. Vamos a dedicarnos, o sea... Ese es el tema de fondo en esto. Y está la cosa tan grave en México que es momento de tomar buenas decisiones, valientes, innovadoras, poner a prueba las cosas. Yo no tengo toda la verdad, yo no sé de este tema todo, ¿no? Pero hay que ponerlo a práctica, ¿sabes? Lo único que sabemos es que lo actual no está funcionando. Insisto, aunque se cumplan todos los puntos de la propuesta del presidente de hoy, o de lo que anunció hoy, aún así no se va a resolver el problema. Se está evadiendo la cosa. Evadiendo. ¿Comentario final? Pues me quedo como clasificó los pasos Santiago. Todo el tema cultural va a tardar generaciones, tal vez. Pero sí se puede hacer el golpe de timón, que es el cambio que sí puede dar resultados a corto plazo. Y es reevaluar la política pública. Pues eso es lo que es la política, decisiones a corto plazo. Así es. Para cambiar las cosas en la cultura. El proyecto 30 años... De los dos, pero sí, pues si no atiendes el corto plazo, pues es como en un negocio no atender el flujo de capital, pues estás muerto, ¿no? Así es. O el doctor que pare la sangre. Pues sí, exacto. Envolvernos ciudadanos ejemplares nos va a tomar un tiempo, ¿verdad? Y en ese tipo de cosas. Pero en cambiar estas cosas tan sencillas, solo se requiere un poquito de pragmatismo y escapar al maniqueísmo al que somos sujetos todo el tiempo, ¿no? ¿Final? ¿Comentario? Yo creo que hemos caído también en muchas divisiones también por la política partidista. Uh-huh. Yo creo que hay que alejarnos un poquito y decir, ¿sabes qué? Somos más grande que esto, ¿no? Y para mí la solución son los ciudadanos. Por lo que yo veo en México, desafortunadamente, los grandes cambios no van a venir del gobierno, de lo que yo veo, y somos los ciudadanos enterados, organizados, en la vigilancia permanente del gobierno, los que vamos a cambiar este país. Y no es de que venga un líder mesiánico. Todos debemos ser líderes a nuestro nivel como ciudadanos, todos. Para mí simultáneo, eso que dices, en lo despacito pero firme de la sociedad informada para abrir un canal de comunicación permanente con el Estado y el gobierno. Y creo que finalmente también ese gobierno que toma decisiones de corto plazo, pero que se quede en la decisión y que le quite el adjetivo. Hay que decidir para que vuelva a fluir la energía política con el representado y para que poco a poco se puedan hacer leyes que primero empiezan como normas, regulaciones, y luego se solidifican en conjunción con todos. Pero si no, digo, ya vimos cómo están las cosas, y ya empezaron a levantar la mano allá que vengan a ayudar a México. Kerry y los secretarios de Estado. Uh-huh. Bueno, yo me pregunto, ¿quién les va a ayudar a ellos con Ferguson? Eso sería una buena pregunta para ellos. Pero que antes que lleguen, que tomemos decisiones nosotros para evitar luces rojas. Y así poder ser plenos como sociedad. Bueno, Santiago Roel. Gracias por invitarnos y gracias a quien nos escuchó. Espero que les haya sido de interés y les sirva, ¿no? Por haber estado aquí, Fabián Espinosa. Muchas gracias. A ti, estimadísimo público. Como siempre, no se vayan, no se despeguen. Estamos en danzanegra.blogspot.com con este y otros podcasts. Les agradezco. Infórmense. Sonríen. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología.